Estamos con ustedes, amables oyentes, en este miércoles 12 de noviembre para seguir hablando del capítulo 3 de Santiago. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. El capítulo 3, versículo 6, Santiago abarca un problema que quizá nosotros deberíamos meditarlo con mucha tranquilidad y seriedad. Porque cuando uno habla, muy difícil que nosotros podamos apagar lo que dijimos, o echarlo atrás, o a veces, cuando damos explicaciones a lo que queremos decir, aún la rueda es mucho más grande. Santiago 3:6 dice, y la lengua es un fuego. Coloca fuego porque lo que va a venir se va a entender mejor. En un mundo de maldades. Es un fuego, un mundo de maldad, perdón. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Fuego, infierno, fíjate, qué terrible. Dice, es un fuego, un mundo de maldad. ¿Por qué tendría que ser un mundo de maldad? Bueno, creo que deberíamos pensar en que tenemos la tendencia al pecado. Entonces es mucho más fácil decir cosas malas que cosas buenas. Y de hecho, ¿cuántas veces tenemos que arrepentirnos porque dijimos algo que no queríamos, entre comillas, decir? ¿Y por qué lo dijimos entonces? ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de haber dicho algo, de haber hablado apresuradamente? Entonces, tenemos que considerar esto. El Señor nos está advirtiendo. Mediante Santiago, el Señor nos dice nuestra realidad y tenemos que poner mucho más cuidado en nuestras palabras, que quizás lo que, como lo estamos haciendo hasta este momento, deberíamos cuidarnos de lo que hablamos. Cuando hablamos esto de cuidar, Horacio, en realidad uno debe cuidarlo a nivel de hijos, de amigos, de hermanos y de cualquier persona, porque la verdad que a todo nivel. Porque mira, yo insisto en la idea que en realidad cuando nosotros le damos cierta entonación a la palabra, ¿cierto? Toma mucho más fuerza. Puede ser lo mismo. Por ejemplo, quizás guardando las proporciones, todo un perrito le dices todo lo que quieras de feo y de malo, pero se lo dices riendo, alegre, pero no hace ninguna cosa. Pero tú le das el énfasis a una palabra linda que le estás diciendo al perro, el perro sale arrancando a lo mejor. ¿Por qué? Porque él ve la intención que hay detrás de esto. Es tan distinto hacer estas dos cosas. Ahora, y dice que contamina todo lo que nos rodea, claro, porque no solamente lo escucha quizás la persona a la quien tú le dirigiste, que con un tono alto quizás se lo dijiste, y el que lo escuchó, y esta persona va y lo comenta con otro, sabe lo que me dijeron, lo que, y aquí empieza esta rueda que ahora inflama y hace un fuego, un incendio grande. Sin ir más lejos, si recordamos cómo comenzó el mal en esta tierra, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. La pregunta, fíjate, y cómo fue hecha, la forma como fue hecha, porque estaba diciendo prácticamente una verdad. El Señor le dijo que no, que comieran de todo menos uno, pero la forma de plantear la pregunta puso la duda de Eva ante lo que el Señor estaba haciendo. Y el Señor le dijo que comieran de todos los árboles del huerto, solamente uno el que no debía comer. Pero fíjate, la forma de decirlo de Satanás hizo que Eva reaccionara ante esas palabras. Es que produce, en este caso, produjo un efecto la palabra, ¿no es cierto?, con que Dios produjo un efecto de responder, no, si no fue así, sino que de este árbol, que este árbol, y te fijas, y ahí viene, claro, la siguiente afirmación. Mira, tú me dices, fíjate que don fulano de tal es un buen esposo, y yo solamente te digo, ¿buen esposo? Y lo dejo hasta ahí solamente. Y no digo nada más. ¿Quién me habrá querido decir? Ahí empieza. ¿Pero por qué lo dijo así? ¿Por qué dice? ¿Y a quién empieza la otra parte? Seguramente conoce algo. Seguramente le sabe algo. Lo ha visto en alguna cosa. Y ahí empieza todo. ¿Te fijas? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. tenemos que tener mucho cuidado, porque basta a veces una pequeña inflexión de la voz para causar todo un problema. O solamente uno puede responder así, ¿eh? O sea, basta eso para que se inflame todo. Ahora el texto tiene otros matices, porque los versículos 7 y 8 en adelante, o sea, los 7 y 8, y la lengua dice es un fuego que está puesto, ¿no es cierto?, en un mundo de maldad. 7 dice, porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Mira, está hablando de creación completa. Y luego dice el 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Bueno, es así como lo dice Santiago, yo lo creo que es así. Porque ¿quién no ha equivocado en su hablar, en su decir, en su entonación, en su flexión, qué hace, ¿no es cierto? ¿Quién no lo ha hecho en realidad? Cuando vemos las Sagradas Escrituras y vemos algunas declaraciones, por ejemplo, recuerda la declaración que aparece en Hechos de los Apóstoles: por poco me persuades a ser cristiano. Las palabras de Pablo habían llegado al corazón de este rey, y él tuvo que hacer una decisión. Desgraciadamente no hizo la decisión que correspondía. Lo mismo sucedió con Pilato cuando se encontró con Jesús. Jesús le dijo algo y Pilato ahí lo único que deseaba era tratar de dejar libre a Jesús, pero le temía a la gente que lo acusara y que pudiera perder el cargo. Entonces, las palabras de Jesús siempre hicieron efecto en la gente. El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y después, las palabras que escuchó esa mujer, que entraron en su mente y en su corazón, hicieron una gran diferencia en su vida. Ni aun yo te condeno, vete, pero no peques más. Creo que es muy difícil controlar el daño, porque una vez que se inicia, lo habíamos mencionado en los días anteriores, incendios que se han producido, grandes incendios, comenzaron con algo pequeño. Tú sabes que a veces una vela encendida que se vuelca produce terribles consecuencias, y terribles consecuencias no solamente en materia, digamos, de la casa, sino cosas materiales, vidas también, que a veces perdido, ¿no? Sí. Entonces tenemos que acercarnos un poquito al Señor, para que el Señor refrene y gobierne nuestra lengua. Y cuando vamos a hablar, porque mira, cuando uno habla desmedidamente, normalmente está ofuscado, está tratando de responder o, como dijéramos nosotros, defenderse de algo. Y ahí es donde debe haber ese freno, debe haber, digamos, esa ancla no la ancla, sino ese timón que nos lleve por el mejor camino, para no desviarnos, ni ofender, ni armar una polémica tan grande que puede traer consecuencias eternas para alguna persona. Bueno, amables oyentes, los invitamos para mañana su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. En Santiago 3:6 dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. ¿Por qué estos pensamientos nos hacen ser más cuidadosos al hablar? ¿Cómo podemos aprender a apreciar el poder de nuestras palabras para el bien o para el mal? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.